105 Salsa. 105 Salsa presenta La Salsa Vive, un espacio para retroceder el tiempo y recordar uno de esos clásicos de la salsa que nunca pasará de moda. La Salsa Vive con Eric Rivera. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes en este espacio llamado La Salsa Vive, donde estaremos recordando a los grandes de la salsa que jamás pasan de moda. En esta ocasión nos llenamos de mucha gala al presentar a Héctor Juan Pérez, mejor conocido como Héctor Lavoe, nacido en el pueblo de Ponce el 30 de septiembre de 1946. Se trasladó a la ciudad de Nueva York a mediados de la década de los 60 en búsqueda de fama y fortuna como cantante. Trabajó en algunos meses con la orquesta del percusionista Francisco Caco Bastar, logrando grabar como primera voz del coro en el año de 1967. Durante los primeros años de la década de los 80, el género sufrió la pérdida de popularidad. Lavoe continuó grabando, pero su adicción a las drogas y las tragedias personales minaron su estamina y su claridad mental. Del 1967 al 1973, el binomio produce discos como La Gran Fuga, Cosa Nostra, Lo Mató, El Juicio y los dos volúmenes de Asalto Navideño. Los mismos son de vital importancia para la solidificación de la salsa como género. Canciones como Juana Peña, Badrunto, Calle Luna, Calle Sol y La Murga son algunos de sus éxitos. Luego de casi una década juntos, Willy, incapaz de seguir el ritmo de vida de Héctor, dado a la jerga y los excesos, decide que es mejor que cada cual siga su camino. Esto coincide, o tal vez propicia, la estrategia a seguir por el sello Fania, de lanzar a los cantantes de más éxito como solistas, apartados de las orquestas que le dieron fama. La separación, le cuento, fue exitosa y no definitiva, pues Colón fue el productor de varios de los álbumes más exitosos en todo el trayecto como solista de Héctor Lavoe, que comienza en el 1975 con el disco La Voz. Le siguen los LPs De Ti Depende y Comedia, que producen éxitos como Periódico de Ayer, de la autoría de Tite Curet Alonso, y la canción que por siempre le definiría el cantante, escrita por Rubén Blades. También fue uno de los intérpretes estelares de Fania All Star, dando la vuelta al mundo con ellos. En sus últimos años en Nueva York, donde promotores se lucran presentándolo en conciertos cuando apenas podía hablar, a pesar de las ventas generadas por sus discos, Lavoe se vio en condiciones económicas precarias. Murió el 29 de junio de 1993. Lamentable. Pero bueno, nos vamos a presentar una canción de Héctor Lavoe y espero sea de su total agrado. Estás escuchando el punto de encuentro de los salseros en El Salvador. Alabale, vele, alabale, vele. Hablan de mí lo que hablan de mí. Ustedes saben que yo los quiero de gratis. Que Dios los bendiga a todos. Y los que no han llegado, arranquen para acá. Esto aquí está beautiful. Esto está chévere. Está nice. Y se va a poner mejor, porque yo vuelvo ahorita con más salsa que pescado. Pero de ustedes recuérdense que yo solamente soy mísero. Yo soy el cantante. Y han venido a estudiar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos

salsa no hay paraíso. Porque sin salsa no hay paraíso. 105 Salsa.